Página 110, capítulo 25. Buena, sana, alegre, vibrante aquella vida de campo. Nos levantábamos al alba, la mañana inundada de sol, al aire lleno de emociones balsámicas, los árboles frescos y contentos, el espacio abierto a todos rumbos, nos hacían recordar con horror las negras madrugadas del colegio, el frío mortal de los claustros sombríos, el inconvencible fastidio de la clase de estudio. En la chacarita estudiábamos poco, como era natural. Podíamos leer novelas libremente, dormir la siesta, salir en busca de camuatís y sobre todo organizar con una estrategia científica las expediciones contra los vascos. Los vascos eran nuestros vecinos hacia el norte, precisamente en la dirección en que los dominios colegiales eran más limitados. Separaba las jurisdicciones respectivas un ancho foso, siempre lleno de agua y de bordes cubiertos, de una espesa planta baja y bravía. Pasada la zanja se extendía un alfalfar de media cuadra de ancho, pintorescamente manchado por dos o tres pequeñas parvas de pasto seco. Más allá, el jardín de las Hespérides, los campos elíseos, el Edén, la tierra prometida. Nota al pie. El jardín de las Hespérides, la tierra prometida, las cuatro expresiones aluden a lugares agradables, idílicos, son utopías positivas. Según la mitología griega, el jardín de las Hespérides tenía árboles con frutos de oro. Las Hespérides eran las guardianas de las manzanas de oro de Hera. Los campos elíseos constituían un lugar delicioso habitado por las almas virtuosas cuando morían. El Edén es el paraíso terrenal donde habitaban Adán y Eva antes de desobedecer a Dios. La tierra prometida es el lugar a donde fueron conducidos los hebreos por Moisés. Vuelvo al texto. Allí en pasmosa abundancia crecían las sandías, robustas, enormes, cuyo solo aspecto apartaba la idea de la caladura previsoria, la sandía ajena, vedada de carne roja como el lacre, el Cucurbita citrullus, famoso, cuya reputación ha persistido en el tiempo y el espacio. Allí doraba el sol esos melones de origen exótico, redondos, incitantes en su forma ingénita de tajaduras, los melones exquisitos de suave pasta perfumada y de exterior caprichoso, grabado como un papiro egipcio. Nota al pie. Caladura, abertura que se hace en las sandías y melones para probar si están en sazón. Cucurbita citrullus, en latín nombre científico de la sandía. Vuelvo al texto. No tenían rivales en la comarca, y es de esperar que nuestra autoridad sea reconocida en esa materia. Las excursiones a otras chacras nos habían siempre producido desengaños. La nostalgia de la fruta de los vascos nos perseguía a todo momento y jamás vibró en oído humano, en sentido menos figurado, el famoso verso de Garcilaso de la Vega. Nota al pie. El famoso verso de Garcilaso de la Vega. El verso aludido pertenece a la égloga tercera del poeta español. Refiriéndose a una ninfa, el pastor tirreno dice: Flérida, para mí dulce y sabrosa, más que la fruta del cercado ajeno. Vuelvo al texto. Pero debo confesar que los vascos no eran lo que en el lenguaje del mundo se llama personajes de trato agradable. Robustos los tres, ágiles, vigorosos y de una musculatura capaz de ablandar el coraje más probado, eternamente armados con sus horquillas de lucientes puntas, levantando una tonelada de pasto en cada movimiento de sus brazos ciclópeos, aquellos hombres, como todos los mortales, tenían una debilidad suprema. Amaban sus sandías, adoraban sus melones. Dos veces ya, los hados propicios nos habían permitido hacer con éxito una razia en el cercado ajeno, cuando un día... Eran las 3 de la tarde y el sol de enero partía la tierra sedienta e inflamada. Cuando saltando subrepticiamente por una ventana del dormitorio, donde más tarde debía alojarse el primero de caballería de línea, nos pusimos tres compañeros en marcha silenciosa hacia la región feliz de las frescas sandías. Llegados al foso, le costeamos hasta encontrar el vado conocido, allí donde habíamos tendido una angosta tabla, puente de campaña, no descubierto aún por el enemigo. Lanzamos una mirada investigadora. Ni un vasco en el horizonte. Nos dividimos y mientras uno se dirigía a la izquierda, donde florecía el cantalop, dos nos inclinamos a la derecha, ocultando el furtivo paso entre la alfalfar en flor. Llegamos, y rápidos buscamos dos enormes sandías en que la pasada visita habíamos resuelto dejar madurar algunos días aún. La mía era inmensa, pero su mismo peso me auguraba indecibles delicias. Nota al pie. Cantaloupe, francés, se refiere a una clase de melón. Vuelvo al texto. Cargué con ella y cuando bajé los ojos para buscar otra pequeña con que saciar la sed sobre el terreno, un grito, uno solo, intenso, terrible como el de Telémaco, que petrificó el ejército de Andrasto, rasgó mis oídos. Tendí la mirada al campo de batalla, ya a la izquierda, representada por el compañero de los melones, batía presurosa retirada. De pronto, detrás de una parva, un vasco horrible, inflamado, sale en mi dirección mientras otro pone la proa sobre mi compañero, armados ambos del pastoril instrumento, cuyo solo aspecto comunica la ingrata imprecisión de encontrarse en los aires, sentado incómodamente sobre dos puntas aceradas que penetran. Nota al pie. Como el de Telémaco. Telémaco era hijo de Ulises, ayudado por Minerva consiguió con un grito detener y vencer el ejército de Andrasto. Andrasto era un general griego que luchó contra Tebas. Vuelvo al texto. ¿Cómo corría abrazado tenazmente a mi sandía? ¿Qué indiferencia suprema por la gorra ingrata que me abandonó en el momento terrible, quedando como trofeo sobre el campo enemigo? Y, sobre todo, cuán veloz me parecía aquel vasco cuyo respirar de fuelle de herrería quería sentir rozarme los cabellos. Volábamos sobre la alfalfa. ¡Qué larga es media cuadra! Un momento cruzó mi espíritu la idea de abandonar mi presa a aquella fiera para aplacarla. Los recuerdos clásicos me autorizan. Pensé en Medea, en Atalanta. Pensé en los jefes de caballería que regaban el camino de la retirada con las prendas de su áspero. Pensé, no, era una ignominia. Llegar al dormitorio y decir, me ha corrido el vasco y me ha quitado las sandías. Jamás. Era mi escudo el acedemonio. ¿Vuelve con él o sobre él? Nota al pie. Medea en Atlanta, personaje de la mitología griega. Medea huye con Jasón, después de haberlo ayudado a apoderarse del vellocino de oro. Como su padre los persigue, Medea mata al hermano y arroja sus partes en el mar. De este modo logra escapar. Atalanta era una cazadora y guerrera, había prometido casarse con quien le ganara una carrera. Hipómenes pudo superarla gracias a una treta. Dejó caer en el camino unas manzanas de oro y Atalanta perdió tiempo al recogerlas. Vuelve con él o sobre él, palabras citadas por Plutarco, pronunciadas por una madre espartana. Reflejan la severidad con que se educaba a los jóvenes a quien se exhortaba a vencer o morir. En el segundo caso eran transportados sobre los largos escudos. Vuelvo al texto. Instintivamente había tomado la dirección del vado, pero el vasco de mi compañero, por medio de una diagonal, había llegado antes que yo, y debo declarar que, a pesar de la persecución personal del mío, los tres vascos me eran igualmente antipáticos. Marché de cara al sol. Con el virón de Núñez de Arce, mi agilidad proverbial aumentaba por las fatigas diarias del rescate. Había brillado en aquella ocasión, así, 50 pasos antes de llegar al foso, mi partido estaba tomado. Nota al pie. Como el Byron de Núñez de Arce, alude al poema La última lamentación de Lord Byron del escritor español Núñez de Arce, 1834-1903. Allí Byron pronuncia la oración Marché de cara al sol. Vuelvo al texto. Puse el corazón en Dios, redoblé la ligereza y salté. Una desagradable impresión de espinas me reveló que había saltado el obstáculo, pero, oh dolor, en el trayecto se me había caído la sandía que yacía entre las aguas cenagosas del foso. Me detuve y observé a mi vasco. ¿Daría el salto? Lo deseaba en la seguridad que iría a hacer compañía a la sandía. Pero aquel hombre terrible meditó y, plantándose del otro lado de la zanja, apoyado en su tridente, empezó a injuriarme de una manera que revelaba su educación sumamente descuidada. Escapa mi memoria si mi actitud en aquellas circunstancias fue digna. Solo recuerdo que en el momento en que tomaba un cascote, sin dudas para darle un destino contrario a los intereses positivos de mi vasco, vi a mis dos compañeros correr en dirección a las casas y al vasco de los melones despuntar por el vado y dirigirse a mí, de nuevo en marcha precipitada, pero seguro ya del triunfo. Eran las 3:30 de la tarde y el sol de enero partía la tierra sedienta e inflamada, cuando con la cara incandescente, los ojos saltados sin gorra, las manos ensangrentadas por los zarzales hostiles, saltamos por la ventana del dormitorio. Me tendí en la cama y, mientras el cuerpo reposaba con delicia, reflexioné profundamente en la velocidad inicial que se adquiere cuando se tiene un vasco irritado a retaguardia, armado de una horquilla. Fin del capítulo.